Onda 80. La radio de la escuela. Bajo el cambio, me botó el clutch, voy a 100. Piso el fondo, hoy no respondo, pararme quiere. A la mía hoy, oh, oh, oh, pa' la calle. Hola, estamos acá nuevamente en Onda 80 con... Carolina Benítez. Con Lourdes La Fuente. Eliseo Dávalos, nuevamente conmigo como siempre. Bueno, estamos en el programa número 10 de Onda 80 de la radio de la escuela. Y bueno, será el último programa por ahora por el tema de la escuela, como terminan las clases y demás. Entramos en vacaciones. Bueno, son las 4:38 de la tarde y bueno, vamos a estar hablando más o menos de el traspaso del bastón y la banda presencial, sobre la AFA, lecciones, mesas de examen y sobre el partido de Huracán y la final, bueno, sobre las mesas de examen, sobre Raquel y nuevamente como los mensajes como siempre. Traspaso del bastón y la banda presencial. Más o menos. ¿Alguien sabe algo más o menos sobre eso? Dicen que la presidenta no le quiere entregar. La presidenta se niega a entregarle a Macri el bastón y la banda presidencial por algunos temas que no quiere entregarle las cosas. A las 12 de más, una jueza hizo una ley que a las 12 de la noche se le va a terminar el cargo presidencial a la presidenta. Se va a quedar sin cargo. Y con más eso, la presidenta aprovecha para no entregarle el bastón y la banda, ya que no es más presidenta, no sería más presidenta y no se quiere hacer cargo de entregar. Si le quiere, que se lo entregue otro. No quiere dejar el poder, más que nada. Vendría a ser algo así. Y bueno, pero... O sea... ¿Vos qué pensás más o menos de eso? ¿Qué te parece? ¿A qué? ¿Cómo le parece a usted? Bueno, yo creo que más eso... No sé, estaría mal... Estaría mal, más que nada, porque... ¿Por qué no darle, no? Si como ganó como cualquier otro. Ella también tuvo su momento. Ella también tuvo su momento en el que le entregaron la banda. Bueno, se lo entregó otra chica porque no pudo entregárselo del presidente anterior, pero ella también tuvo su momento, todo, en el que le entregaron como cualquiera quisiera. Pero bueno, más o menos... Y bueno, sí, estaría... Queda mal porque así Macri también se merece porque ganó Buena Ley. Buena Ley, como todos dicen, con la democracia. Con el voto de cada uno. Y sí, más que nada yo, como cualquiera quisiera, pero tampoco que respete la tradición, la constitución, que respete como respetaron los presidentes que pasaron por la Argentina. Y bueno, después estamos escuchando, vamos a seguir escuchando un tema de Farruko y Daddy Yankee. Bonita cinturita, bonita web, bonita cinturita, bonita web, bonita cinturita, bonita web, bonita. Fuego. Vamos, get what you got, what that fuego. Daddy, get what you got, what that fuego. BBM, fuego. Come on, get, let's go. Hay fuego en la disco, síguelo. Que pone a retumbar todo ese bum bum, porque todo ese cuerpo tiembla como si Para, baila conmigo, baby. Baila con, no fuimos a vapor, siente el calor, sube la corriente, prende el motor, no fuimos a vapor, siente el calor, sube la corriente. Bueno, seguimos acá en Onda 80, como siempre. Son las 4 y 43 de la tarde y seguimos acá con Elisa Dávalo, Carolina Benítez y Lourdes de Fuente. Y bueno, ahora vamos a estar hablando sobre deportes, sobre la AFA. ¿Qué pasó en la AFA finalmente? Sobre las elecciones. Que hubo mayormente 76 votos cuando tendrían que haber sido, son 75 miembros. Y hubo 76 votos. Bueno, más bueno, o menos. Sabemos que fue un fraude todo eso, que hubo seguramente robo de votos. Y más que nada pusieron votos que no debían, más que robar votos. Y porque hubo más votos de la cantidad de miembros que hay. Y bueno, como ningún otro, hay más votos de los que debían. Tendrían que haber 75 cuando hay 76, un voto de más. Y ahora hay que ver quién fue el que hizo eso. El que puso voto doble. Y sí, la verdad, el que puso voto doble. Y bueno, más que nada porque... Porque, bueno, esto sobre qué pasa, ¿no? ¿Qué va a pasar con las elecciones del presidente nuevo? Y con el tema que tuvo... El tema que tuvo... No me acuerdo el nombre del nuevo presidente que había, que iba a ser... ¿El de Showmatch, cómo era? Ah, Marcelo Tinelli. Tinelli, bueno, el nombre del nombre. ¿Segura? Y sí. Y bueno, seguro y Tinelli, y no me acordaba el nombre de Tinelli. Bueno, ahora ya me hizo acordar el profe y ustedes acá presentes. Y más o menos lo que hubo, un fraude más que nada, y sobre el partido que hoy juega Huracán, la final de la Sudamericana contra Independiente de Santa Fe de Colombia, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué pasará con al final con el partido? Ojalá que gane Huracán, que traiga la Copa por acá. Y si no, bueno, que pase lo que Dios quiere y que, bueno, traten de ganar, que dejen entrar en la cancha, ¿no? Sí, sí. Que gane el mejor. Sí, que gane el primer título que ganaría Huracán, el primer título internacional, más sí. Que nacional. Y bueno, ahora vamos a estar escuchando una música de... Te pintaron pajaritos en el aire. Bye. Bueno, seguimos acá en Onda 80 con Carolina Benítez, Lula Fuente y Eliseo Dávalos. Y bueno, le queremos recordar que son el programa número 10 y lo que acabamos de escuchar es un tema de DJ Flower, y que nos equivocamos, dijimos que íbamos a pasar un tema de Pajaritos en el Aire, pero un error técnico, y pasamos a otro tema. De Jairo. Y bueno, culpa de Jairo, todo culpa de Jairo, como siempre. Todo culpa de Jairo. Y bueno, acabamos de escuchar el tema de Dame Contacto de DJ Flower. Y bueno, ahora vamos a estar hablando sobre las mesas de examen. Ay, Dios. Bueno, para que se lleve más examen, que bueno, hay que ver cuánto se lleva cada uno, ¿no? Vamos a estar leyendo ahora los temas de examen. Bueno, el lunes 14 de diciembre, primero A y primero B. A las 8, ¿sin? La profesora Mozzoni. Profesora Mozzoni para todos los temas, la profesora Rejón. Y la profesora Fernández. Fernández seguramente de matemática, como siempre. Después, físico-química para tercero B a las 8, el 14 y el 12. Después, el martes 15 de diciembre a las 8. Biología, segundo B, tercero A y tercero E. Andrada y Campos, segundo A. Artistic, los profesores son. Artística a las 8, música con el profe Facio, segundo A, tercero B. Segundo B y tercero B. Segundo B y tercero B. Después, carrera, primero A, inglés a las 8, segundo A y segundo B. Después, construcción. A las 10 horas. A las 10, el 15 del 12, a las 10. Enríquez, primero A. Stefanini, primero B. Ares, segundo A. Gama, segundo B. Segundo B. García, a las 8, tercero A. Núñez, tercero B. Ciencias Sociales, a las 8. García, primero A. Primero B, a las 8. Educación Física, primero A, primero B, segundo A y segundo B, con Quiñones. Después, miércoles 16 del 12, Lengua con Mozzoni, primero A y tercero B. Samanes, primero B y tercero A. Ferreira, segundo B. Segundo A, bueno, me estoy equivocando. Bastones, segundo B. Miércoles 16 de diciembre, inglés. Tercero. Gómez Rial, a las... No hice el horario, bueno. 8 horas. A las 8. Sociales, con Mozzoni, primero A. Jueves 17 del 12, a las 8. Artística. Con el profe Ibaldi, los chicos de segundo A y tercero A. Con el profesor Ojeda, primero B. Después inglés, primero A y primero B a las 8 con Gómez Rial. Bueno, esas... Ah, no, Gómez hay más. Gómez Rial. Bueno, Gómez Rial. Historia y geografía a las 8 horas. La profesora García, segundo A, tercero A y B. ¿Cómo se llama? La Mangioni. Mangioni. Bueno, tercero B a las 8 horas. Silva, segundo A y tercero B. Sierra, primero B. Y Benedetto, segundo B. Educación Física, tercero A. Y B, a las 8 horas con el profesor Quiñones. Viernes 18 del 12, Físico-Química a las 8, Quintana. Con Quintana y con Cuba. Físico-Química a las 10 y... Con Leverato. Leverato a la... De segundo A. Bueno, esas son las mesas para los que se llevan y tienen alguna previa. Y vamos a estar escuchando un tema de Farruko, Voy a 100. Bajo el cambio, me botó el clutch, voy a 100. Piso el fondo, hoy no respondo, pararme que... Llama al combo, que pa' la disco es que va hoy. Búscate un par de gatas, que hasta que cierren yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy. Búscate un par de gatas. como el ajote, el aprendiz el guillo. La noche oscura, soy el más que brillo. Ando con cielo, con voz en el celuce. Huyendo de camino, sin parar en las luces. Se prenden los biombos, métele segunda. Bota la corta, lo saco de segunda. Estoy bien crecido. Bueno, seguimos acá en Onda 80 y son las 4:54 de la tarde, ya son 5 menos 6 minutos. Y bueno, vamos a estar hablando sobre la nenita, sobre Raquel. Que bueno, ¿cómo fue eso de la nena? Bueno, desapareció el viernes a las 9 de la mañana. La madre y el padrastro la habían mandado a comprar y ella, bueno, aprovechó la ocasión porque dice que la maltrataban mucho. Y ¿quién la maltrataba mucho? El padrastro. Y bueno, entonces aprovechó y se fue sola hasta Varela, donde estaba el... ¿Viajando sola, ella sola, viajando hasta Varela? Sí, tiene que tener... Y bueno, para ya habrá viajado bastante veces sola, porque para se grabó muy bien la... El camino. Viajar, sí, para viajar sola hasta Varela. Un lindo viaje tiene acá hasta Varela. Dicen que no llegó a la casa del padre. ¿No llegó hasta allá? No, la encontraron en una esquina. En una esquina. ¿Y quién la encontró? ¿Cómo fue más o menos eso? No sabes. Bueno. Y bueno, ¿por qué será, no? ¿Por qué la maltrataban y se sentía mal y habrá querido ir a la casa del padre? Sí, también tiene que ser feo la situación de esa nena porque es muy chiquita para que sufra maltratos, o sea... Y bueno, ni chiquita ni grande creo que no deberían maltratarla. Ni aunque sea chica o grande. Creo que... No sé, creo yo, no sé. Igual hay una ley también que no se le puede pegar a los chicos, a los menores. ¿10 años tiene esa nenita llamada Raquel? Venía acá a esta escuela también. Sí, a la escuela, a la 81, sí. Primaria. Bueno, ya que nosotros somos de secundaria, de la 80, bueno. Y se escapó, ¿no? Qué cosa fea que pase eso, porque la preocupación de los padres también, del padre y el padrastro, bueno, aunque la maltrataba, pero... Se habrá preocupado porque con las cosas que pasan hoy en día. Y dicen que la encontraron a eso de las 9 y media o 10 de la noche. Puede ser, sí, no, eso no tengo ni idea. No sé. Sí. Bueno, eso no tengo ni idea. Y bueno, vamos a pasar con los mensajes porque creo que no sabemos más nada de eso. Vamos a pasar con los mensajes de que nos han estado dejando nuevamente y bueno, pasamos a buscar sobre los salones. De la primaria, dicen, un saludo para Tiago, te amo atentamente, Brisa. ¡Qué lindo! Ah. De Alison dice, manda un saludo a mi mamá, un saludo a Brisa, a Martina y Ludmila, que las amo, Ariel. Otro dice, un saludo a Sexto, que se egresan, felicitaciones a todos, sí. En especial a Flor Becerra, Brisa Mancilla, Maite La Fuente, Ludmila Trejo, Mica Rojas, Diego Ibarra y Lauti Cállate. Cállate. Bueno, Luciano, te amo. Yo, Tati, Brum. Bueno, Brum con N. Brum. Mauro Encina, te mando un beso. Yo, Tati, Brum. Bueno, Brum. En todas ellas, ¿no? Flor. Le mando un saludo a Cande, te quiero mucho. Yo, Diego, el más piola. Bueno. Pero eso, mensajito, ¿no? Te amo en primaria, me parece que acá termina la tarea y después seguí con los mensajitos. Eso. Bueno, sí. Avisamos que la fiesta de fin de año, acá en la secundaria, es el viernes, sí. A las 5 de la tarde. Y después, del acto, hay pizzas. Para los chicos del viaje que... Ay, yo que no fui al viaje, yo quiero. No, ¿cuándo no? Pensando en comer. Para los chicos del viaje que no se suspendieron las pizzas por el tema de la lluvia ese y nos tuvimos que venir más temprano. Y bueno, más temprano. Y bueno, vamos a estar haciendo nuevamente acá las pizzas y bueno. Saludos y este es el último programa del año. Esperemos que el año que viene, se pueda seguir haciendo el programa de la radio, el taller sí, de radio. Sí, invitan a los chicos que vengan a participar. De la bueno, radio porque está muy si bueno. Si es que se sigue haciendo el año que viene, porque este es el último programa. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Bueno, si no es que nos escucha nadie. Y bueno, muchas gracias y chao. Bueno, chao. Onda 80. La radio de la escuela.